No me llegó exactamente el telegrama como corresponde a mi domicilio, hasta el día de hoy lo estoy esperando, sino que simplemente me presenté a trabajar. Nosotros nos manejamos para poder acceder a nuestra computadora con una contraseña y un usuario, y para allá, para las 9:30 de la mañana, me pedía que lo reingrese nuevamente, hasta que en un momento queda con acceso denegado. Entonces, en ese momento nos empezamos a comunicar con la parte de sistema, nos atiende la directora de recursos humanos, donde me pide mi número de legajo, ingresa y me comunica que yo estaba dentro de un grupo que había sido reevaluado las contrataciones y que me habían enviado una carta de documento a mi domicilio.